El debate sobre una constituyente en el país se desató hace unos meses. El presidente Petro ha asegurado que el acuerdo de paz firmado con las FARC en 2016 lo habilita para llamar a una constituyente. ¿Sufrimos los colombianos de fetichismo constitucional? ¿Es necesaria una constituyente para alcanzar la paz? Para este capítulo me senté a conversar con el jurista Alfonso Gómez Méndez, quien ha sido ministro, parlamentario, procurador y fiscal general de la Nación, y a mi juicio, una de las personas que mejor nos puede dar luces sobre este espinoso asunto. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 99 de Mis Preguntas. Bienvenidos. ¿Se ha imaginado un mundo sin reglas? Creo que no conocemos algo así. La historia humana ha estado llena de normas, guías, mandamientos, leyes, etc. A cualquier lugar al que asistimos, debemos cumplir una serie de conductas que se han establecido. Hay que recoger las heces de los perros, hay que detenerse cuando el semáforo está en rojo, no se puede alimentar a los animales del zoológico, es obligatorio prender las luces del carro cuando se cruza un túnel, no matar, no robar. También hay otras normas implícitas que nadie ha puesto sobre un papel ni han sido firmadas por ningún grupo de políticos, pero que comprenden una serie de comportamientos para una mejor convivencia en sociedad, como por ejemplo, llevar un obsequio a una fiesta de cumpleaños, saludar cuando se llega a un lugar, ubicarse al costado derecho de una escalera o cinta eléctrica para que las demás personas puedan pasar o agradecer por un favor o servicio recibido. Hay leyes que trascienden lo humano, como las físicas, que son descriptivas e inviolables, como la gravedad o la termodinámica. También están las leyes divinas, que se supone son dadas por Dios y que rigen las religiones, como los 10 mandamientos de la Iglesia Católica y Judía o la Sharia del Islam, y así hasta llegar a las más nuevas y cambiantes, como las leyes humanas. De estas últimas, las leyes más antiguas están concentradas en lo que se conoce como el Código de Urukagina, escrito aproximadamente en el año 2370 a.C., en Lagash, Sumeria. No quedó una copia de todo lo que incluía este código de leyes, pero de lo que se sabe es que, por ejemplo, se pretendió controlar problemas como el hambre, el robo, los asesinatos, los ataques a la propiedad de otras personas. Desde entonces, la historia de códigos y libros con mandamientos, leyes, etcétera, es larga. Cada país, estado o nación tiene innumerables normas que lo rigen, casi siempre agrupados en sus respectivas constituciones políticas. Sin embargo, aunque suene descabellado, hay economías y sociedades que ni siquiera tienen constituciones codificadas, como el Reino Unido, Hong Kong, Nueva Zelanda y Oceanía. También están los casos especiales de Israel y Arabia Saudita, que no tienen constituciones oficiales escritas por razones históricas y religiosas. Hay otros países a los que les ha bastado una sola constitución en su historia, como Estados Unidos, aunque su Carta Magna ha sido enmendada varias veces. Del otro extremo de un país sin constitución está Colombia, un país que tiene Código Civil, Código Contencioso Administrativo, Código de Policía Nacional, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Código de Régimen Departamental, Código de Régimen Municipal, Código Electoral, Código Nacional de Policía y Convivencia, Código Penal Militar, Código Penitenciario y Carcelario, Código Sustantivo del Trabajo, en fin. Solamente nuestra Carta Magna actual tiene 380 artículos y otros 67 artículos transitorios. Ah, y como si fuera poco, en sus 33 cortos años de vida, nuestra Constitución ha intentado ser reformada 729 veces, de las que solo 60 veces sí ha sido modificada en la práctica. En 200 años de historia, Colombia ha tenido 9 constituciones diferentes, las de 1821, 1830, 1832, 1843, 1853, 1858, 1863, 1886 y 1991. Somos un país que sufre lo que el jurista y exfiscal general Alfonso Gómez Méndez llama un fetichismo constitucional. Para comprobar esto, basta volver a la cifra que ya di, 9 constituciones en 200 años. Sí, no somos el país con más constituciones en su historia. República Dominicana tiene el récord con 32 constituciones en su haber, seguido de Venezuela con 27 constituciones, Haití con 24 y Ecuador con 20. ¿Podríamos entonces extender ese fetiche a América Latina? Según un estudio publicado por el Instituto de Economías en Desarrollo, los sistemas legales en América Latina se han convertido en un juego retórico muy costoso, donde muchas veces lo legal no coincide con lo justo y cuando sí coincide, no se aplica. El verdadero problema constitucional no se basa en la cantidad, sino más bien en la calidad de las leyes. Puerto Rico es la economía más rica de América Latina y ha tenido solo dos constituciones, la actual con solo 9 artículos. Alfonso Gómez Méndez es de Chaparral. Es un abogado muy importante, fue parlamentario, procurador, fiscal y ministro. Y podemos decir que el único alto cargo que no ha ocupado es el de presidente de la República. Y no son pocos quienes consideran que tienen las capacidades que se necesitan para hacerlo. Con él me senté a hablar sobre constituciones y constituyente y lo primero que le pregunté fue ¿a qué se debe esa fijación con las leyes que tenemos los colombianos? Yo no sé si venga necesariamente los españoles y es creer que todo problema se resuelve con una ley. Un país que está sobre legislado. Entonces, ustedes ven nada más, ustedes mismos los periodistas, ¿cómo califican a un buen parlamentario, al que haya presentado más proyectos de ley? Partamos de ahí. El buen parlamentario no necesariamente es el que más proyectos de ley presente, sino el que mejor control político haga. Yo no sé en qué momento vamos a salirnos de ahí. Yo espero que haya un presidente que tenga en la cabeza una cosa distinta, que se quite de la mentalidad la idea de que gobernar es legislar, de que dejemos de legislar y comencemos a gobernar con lo que ya tenemos. Actualmente atravesamos otro episodio de esta mencionada reformitis. Fue en marzo, durante una movilización en Cali, que el presidente Petro mencionó por primera vez la posibilidad de una Asamblea Nacional Constituyente. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Este llamado nace de los intentos fallidos que hasta entonces habían tenido las reformas del presidente en el Congreso. Según el presidente, su gobierno no ha podido llevar a cabo las reformas ni aplicar la Constitución de 1991 porque lo rodean para no aplicarla y por eso, según él, una Asamblea Nacional Constituyente es lo que se requiere para que las instituciones obedezcan el mandato del pueblo. Un concepto etéreo al que ya le dedicamos un capítulo completo. Es una verdad de perogrullo que Colombia es un país con males crónicos. La desigualdad, la corrupción, la violencia y las drogas son solo algunos, pero ¿es una nueva constitución o la modificación de la actual la solución a nuestros males? Esto opina el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Pues eso hace parte de una manía que nos ha hecho mucho daño a los colombianos y es creer que los males de un país están asociados a la Constitución y que muchos de nuestros presidentes, inclusive, han creído que gobernar es legislar. Y por eso gastamos muchas energías en eso. Todo el siglo XIX se nos fue con unas guerras civiles que tenían como base imponer, modificar, cambiar una Constitución. En parte el siglo XX fue lo mismo. Tuvimos constituyentes. La constituyente de Rafael Reyes en 1904, con la cual se prorrogó el periodo en 4 años, que no los alcanzó a cumplir. La constituyente de Laureano Gómez en 1952, que se brincó el mecanismo y que sirvió luego para que Rojas Pinilla se legitimara, lo eligieran y lo reeligieran. En otra ocasión hablaremos de lo que fue la constituyente del 91. Pero lo que nadie se pregunta en esos casos es ¿para qué hay que cambiar la constitución? Ahora, nadie lo ha planteado. Suena como usted lo dice en la pregunta, constituyente, constituyente, constituyente, pero si usted, como periodista, entrevistara hoy a los colombianos, ¿Qué es para usted nuevo constituyente? Seguramente que va a encontrar unas respuestas, como el año 90, recuerdo, cuando el presidente Aso Huevo dijo que el precio de la constitución debía quedar el precio de los huevos debía quedar en la constitución. Entonces, mi respuesta es, hoy en día, eso no pasa de ser, a mi juicio, un mecanismo de distracción. Y es que históricamente las constituyentes han servido para solucionar problemas específicos políticos de la coyuntura. Un ejemplo de esto es nuestra actual constitución, la de 1991, que tantos elogios ha ganado. Las décadas de los 80s y los 90s fueron violentas y entre las guerrillas, el paramilitarismo, los carteles del narcotráfico sometieron al país a un baño de sangre. Políticos asesinados, carros bomba, atentados a civiles inundaban las calles y la desesperanza se tomaba al país. Gran parte de esta violencia se originó en las entrañas de los carteles del narcotráfico para tumbar el tratado de extradición. ¿Cuál fue el rol de la constituyente del 91 en este contexto? En un movimiento hábil, dijéramos, se hizo creer a la gente que la manera de salir de esa encrucijada era cambiando la constitución. Y mediáticamente se montó lo que ahora se llama una narrativa. La narrativa era que en el 90 existía una constitución clerical, retardataria, de Núñez del año 86, que había sido impuesta por un partido, cosa que no era cierta. En el año 90, de la constitución del 86, apenas quedaba una tercera parte. Había sido acogida nacionalmente en el año 10, en el año 36 con López Pumarejo y en el plebiscito que fue necesario para salir de esa crisis después de que Ospina Pérez cerró el Congreso en el año 49. El plebiscito dijo, la Constitución de Colombia es la del 86, más estas reformas, excluyendo la de las constituyentes. Se le hizo creer eso. Se hizo creer que era necesaria para la paz. Y resulta que la paz con el M-19 la hizo Virgilio Barco con dos decretos de estado de sitio. La FARC no se incorporó al proceso constituyente, pero sí no quisiera dejar pasar una cosa muy curiosa, que fue que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la época, cuando la Corte, a mi juicio, de manera equívoca, autorizó que se cambiara la Constitución por un decreto de estado de sitio, cosa que se hizo, lo que suponía aceptar que la causa de la perturbación del orden público era la Constitución. Cuando le preguntaron por qué la Corte, en decisión controvertida y dividida por dos votos, había tomado esa decisión, ¿sabe qué dijo el presidente de la Corte? Un gran jurista, Jorge Carreño Lueñas, que en paz descanse, Carreño Luengas, dijo, es que era necesario para la paz porque el ELN sacó hace 15 días un comunicado diciendo que si había constituyente, había paz. Ahí estamos esperando. Pero esto no quiere decir que la Constitución actual sea mala. Como decía antes, es considerada una Carta Magna moderna que garantizó derechos importantes para los ciudadanos, como la tutela y el derecho de petición, pero además le dio legitimidad a la democracia al abrirle el camino a otros movimientos políticos más allá del bipartidismo, que era tradicional, y herramientas reales a los ciudadanos para defender sus derechos. Con la Constitución del 91, Colombia se estableció como un Estado social de derecho y comenzó una democracia participativa. Sin embargo, no es una constitución perfecta, y así como ha tenido grandes luces, también ha tenido sombras. Como lo ha dicho el historiador Jorge Orlando Melo, junto con la caída del bipartidismo, hemos visto también la desaparición de los partidos y su reemplazo por un sistema de poderes locales que controla en forma poco democrática los ejecutivos locales y regionales y buena parte del Congreso. ¿Qué hay que cambiar de la Constitución del 91 para solucionar de fondo los problemas del país? Muy pocas cosas creería yo que habría que tocar la Constitución. Le habla a alguien que no fue partidario del procedimiento adoptado para llegar a la Constitución actual. Pero con la Constitución actual se puede gobernar. Si a mí me preguntaran, yo pensaría que tal vez habría un tema que requeriría una reforma constitucional y de pronto, muy excepcional, por una constituyente, que es el tema de la justicia. Pero el tema de la justicia, solamente un aspecto, es en acabar con las funciones electorales que tienen hoy las Cortes, que las ha descentrado de su papel fundamental y que se dedican a nombrar fiscal, procurador, contralor. Es el único país del mundo en donde los magistrados se ocupan de cosas distintas a fallar. Sería, yo creo que, si acaso, lo único. Pero, curiosamente, eso que habría que cambiar ahora, ¿quién lo hizo? La constituyente del 91. En el año 57, el plebiscito había independizado totalmente al Poder Judicial porque ni Congreso ni Gobierno tenían nada que ver con la integración de las Cortes. Eso lo estableció en el 91. Yo creo que sería tal vez lo único. Ah, bueno, y de pronto en eso, porque como las Cortes a veces en eso son muy cerradas, de pronto se justificaría. Pero, y hay otro tema que yo modificaría, que es el que el juzgamiento del presidente, de los magistrados de las altas Cortes, que hoy lo que tenemos es un chiste. No tienen juez. No tienen juez el presidente, juez real, quiero decir. No tiene juez los magistrados de la Corte. No tiene juez el fiscal. De resto, yo creo que no hay que hacer nada. Ahí es que gobernar. Por supuesto, la Constitución de 1991 también le dio un vuelco a la rama judicial y a la justicia del país. Para empezar, incluyó a la justicia en el campo electoral y multiplicó las Cortes. Ese año nacieron la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. La Procuraduría se independizó del gobierno y obtuvo su autonomía. Pero la justicia se ha politizado y no ha estado exenta de escándalos y debates. Para los expertos hay varios problemas, como el sistema de elección para las altas Cortes y la falta de instrumentos adecuados para la investigación y el juzgamiento de congresistas y magistrados de las altas Cortes. El gobierno del presidente Petro también planteó una reforma a la justicia, iniciativa que también han planteado otros gobiernos. Pero la Corte Constitucional ha emitido dos sentencias, en 2016 y en 2023, que han reforzado los principios de independencia y autonomía judicial y que han sido líneas rojas. Limitan las posibilidades de los gobiernos y del Congreso para aprobar y ejecutar grandes transformaciones en la administración de justicia. Sin embargo, el proyecto de reforma del presidente Petro intentó blindarse y conformó una comisión en la que participan personas como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras y el abogado Ramiro Bejarano. ¿Empeoró o mejoró esta constitución el funcionamiento de la rama judicial? Oigamos al doctor Gómez Méndez. ¿Qué era el sistema de la cooptación para nuestros oyentes? Que, y no había, para aclarar, solamente había Consejo de Estado y Corte Suprema. Otra de las cosas que hizo la Constitución del 91 fue la proliferación de cortes. Hoy tenemos, no sé, más de 100, 150 magistrados que llaman de alta corte. Entonces, ¿qué consistía la cooptación? Primero, rápidamente, ¿por qué se estableció la cooptación en el 57? Porque la justicia venía politizada. Entonces, para sacar la política de la justicia, entonces se dijo, los magistrados de las Cortes eligen a sus sucesores. Eso fue así. Tuvo problemas, ¿sí? Tuvo problemas porque a veces también se creaban roscas. Pero eso era menos dañino que lo que hoy tenemos. Eso que los magistrados, cuando aspiran hoy, tengan que hacer colas, los aspirantes, para hablar con todos los magistrados. ¿Cuánto tiempo? Mire, cada vez que hay una vacante en la Corte, por ejemplo, o en el Consejo de Estado, los aspirantes, 20, 30, 40, 50, tienen que ser entrevistados por todos. ¿A qué horas trabajan? La cooptación no era totalmente buena, pero menos mala que lo que tenemos hoy. Una de las grandes misiones que se ha propuesto el gobierno del presidente Petro es la búsqueda de la paz total, el fin de la violencia. Para esto, y según el presidente, para cumplir el acuerdo de paz con las FARC, también es que debe tramitarse una constituyente. Sin embargo, desde hace mucho tiempo hay herramientas para que un presidente gestione procesos de paz, como la Ley 418 de 1997 o Ley de Orden Público, que varios presidentes han prorrogado en sus búsquedas de diálogos con grupos armados. Así como este, ¿qué otros temas fundamentales sobre los males del país se pueden arreglar con la aplicación de leyes existentes o vía decretos? Yo pensaría que tratemos de ubicar muy rápidamente. Problemas del país. Hoy, el manejo del orden público. La inseguridad. Si algo tenemos es leyes para manejar el orden público. Se puede manejar el orden público con la guerra y con la paz. por las leyes que tenemos. Es el país que más leyes de amnistía ha expedido. El presidente tiene amplísimas facultades. Desde el año 97 existe la ley 418 que le da al presidente amplísimas, pero amplísimas atribuciones para hacer la paz o para hacer la guerra. Problema de orden público, que hoy lo tenemos. El descontrol. Hay regiones del país en donde el Estado no existe. Primer problema. La política, segundo problema. ¿Qué llamo el problema político? La falta de independencia real de los poderes. El Congreso, no solamente en este gobierno, hay que decirlo claramente, el Congreso no es independiente, y no es independiente por el cordón umbilical del clientelismo. Entonces, en la práctica, eso que es tan esencial en una democracia, no existe. Eso, para que eso se cumpla, no necesita cambiar la Constitución. Se necesita actitud política. Pues que los presidentes no le ofrezcan puestos a los magistrados, perdón, a los congresistas, para pasar los proyectos. Por ahí el espíritu errante de Gidis y Teodolindo está vigente. Dos, que los congresistas no se dejen comprar. Suficiente. No es más. Díganme qué norma hay que cambiar para eso, para purificar la política. Tres, en el mismo orden, la responsabilidad política, que es algo que aquí no existe. En todos los países existe. Aquí confundimos responsabilidad política con responsabilidad judicial. Uno oye a los funcionarios decir, no, es que a mí no me han condenado. No, eso es una cosa distinta. Recuerde, Roberto, muy rápidamente, episodios de en la Unión Soviética, cuando aterriza una avioneta en la Plaza Roja, sea el ministro de Defensa. Cuando en la Alemania, al capturar un terrorista, la policía se excede, se va el ministro del Interior. Cuando a un ministro le encuentran un plagio, se va. Aquí todas estas cosas han pasado y ahí se quedan. Aquí los ministros de obras se le pueden caer los puentes y se van de puentes. Entonces, mientras no exista responsabilidad política, esto será una democracia bloqueada. Y están las normas. No hay normas. No se necesitan cambiar las normas, sino que la ciudadanía exija. Si cuento de que un ministro aparezca mencionado, por lo menos, en tantas cosas, dice, no me han condenado. Y el presidente se dice, no, yo asumo la responsabilidad política. ¿Pero qué es asumir? Asumir la responsabilidad política no es una frase. Lamentablemente, aquí los altos funcionarios, no de ahora, de siempre, no aprendieron a conjugar el verbo renunciar en la primera persona del presente indicativo. Y como lo menciona el exfiscal, lo mismo ha pasado con otros problemas, para los que la Constitución y la ley ya han dispuesto herramientas, pero muchos mandatarios quieren crear nuevas. ¿Recuerdan el referendo anticorrupción? En 2018, la entonces senadora Claudia López impulsó la iniciativa que contenía 7 propuestas que pretendían acabar o al menos reducir la corrupción. Sin embargo, a pesar de que 11,6 millones de personas salieron a votar en esta consulta, el referendo quedó invalidado porque se requerían más de 12 millones de votos para que el Congreso se viera obligado a acatarlo. No, salió mal. Está bueno. No, pero... ¿Hay herramientas suficientes en la legislación para acabar con la corrupción? Aquí la corrupción se volvió más bien en un caballito de batalla, más en una frase, cuando muchas veces se plantea desde la misma corrupción la batalla contra la corrupción. ¿Qué es la corrupción? Para comenzar por ahí, pues. ¿Qué es la corrupción? Es apropiarse de los recursos públicos en beneficio personal. Pues para eso están todas las normas. Primero las normas penales. Peculado, concusión, cohecho. Ahí están. Con las normas, con las penas tal vez más altas en la América Latina. Esta Constitución del 91 tiene unos instrumentos adicionales. Por ejemplo, que existe la extinción de dominio. Tema y el enriquecimiento ilícito, tema que yo me inventé por allá en la década del 80, para que se persigan los bienes no solamente de quienes han cometido el delito, sino conductas contrarias a la moral social. Pero claro, aquí por ahí un senador hace muchos años que se hizo elegir con lema chuzo, chuzo a los corruptos, y terminó condenado por corrupción. La tal consulta anticorrupción, que consistió en repetir normas que ya existían, o decir que es que una persona era corrupta porque ganaba mucho, cuando es un tema de equidad en la distribución del ingreso, o que porque estaba muchos periodos, y eso sacaron, y con eso se sacaron 12 millones de votos. No, hay una sola norma, si quiere, enriquecimiento ilícito. Y yo he propuesto, hagamos un mapeo, 100 funcionarios altos de los tres poderes, y que se concentren ahí, la DIAN, la UIAF, la Fiscalía, la Contraloría, estudie bienes, cuánto gasta y cuánto gana. Y muy probablemente habría revocatoria parcial del Congreso y seguramente de algunos sectores judiciales y uno que otro funcionario del Ejecutivo de todos los niveles, nacional, departamental y municipal, irían a parar con sus huesos a la cárcel. En un principio decía que una de las características de la Constitución del 91 es que acabó el monopolio del poder que traían los partidos liberal y conservador, pero eso terminó por debilitarlos y ahora un exceso de partidos y movimientos políticos es la norma general. ¿Hay forma de reconstruir los partidos políticos? Yo creo, Roberto, que aquí nos hemos equivocado con las reformas políticas, porque las reformas políticas es cambiar el tema electoral. Un paisano mío, Manuel Murillo Toro, en el siglo XIX decía que habría que primero cambiar la estructura social y luego las reformas políticas. Un sistema en donde la gente lo único que tiene que vender es el voto, pues vota el voto, vende el voto. La gente vota es porque le dan. Entonces, reconstruir, yo no digo reconstruir el bipartidismo, no. Sistemas de partidos. Antes, cuando no había tanta regulación, teníamos partidos que eran realidades sociológicas y políticas. Hoy en día tenemos entelequias jurídicas que solamente sirven para dar avales, expedir avales, controlar gente a través de esos avales. Pero las democracias sólidas tienen partidos. Los Estados Unidos tienen partidos. Y bueno, los Estados Unidos es el bipartidismo. Pero en otros países hay 10, 2, 15. Aquí tenemos una cantidad de partidos de mentiras. Democracia sin partidos serios no es posible. Democracia sin separación de partidos de poderes no es posible. Democracia sin responsabilidad política no es posible. Democracia con palpantes desigualdades sociales tampoco es posible. Aunque se han redactado 9 constituciones en la historia de Colombia, tal parece que ninguna termina por agradar a los políticos. Una Asamblea Nacional Constituyente es un desgaste político para el país. Valdría la pena que intentáramos acabar los problemas que tenemos con las herramientas que hay, que al parecer son suficientes. Si no se puede, quizás el problema no son las herramientas, sino que nadie ha sabido cómo usarlas. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 99 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast.